amor, ¿no ves que me estoy perdiendo? Amor, ¿no ves que no te veo? ¿No sientes que me derrumbo, amor? ¿No ves que estoy cayendo en un pozo sin fondo? Y tengo miedo y no te encuentro. Amor, no sé si eres amor. Amor, no sé si eres amor. Gasto lo que me queda en el bolsillo en renovar la piel, pero por dentro sigo igual, lleno de mierda hasta los pies. Quemándome con hierros viejos en esta cama inmensa. Amor, solo me puedo ayudar yo. Amor, tú solo eres un colchón.